soy un tarado, sino porque de ti estoy enamorado y con la flor en la mano te esperaré. Bella ladrona, mi corazón te robaste y así con él te marchaste sin dejar un rastro. Si algún día de mi corazón compadeces sin que siquiera me beses, no habrá más rechazo. Sigue robando. Escuchas Voces Escolares. La Coordinación de Recursos para el Aprendizaje de Dirección de Educación del Estado Táchira y la Escuela Luis Ramírez Chacón presenta Luisito Informa, espacio para la divulgación del trabajo educativo. Buenos días, queridos oyentes. Damos comienzo a la nueva temporada de Voces Escolares, incorporando la radio a la práctica del aula y la escuela. Esta es su segunda edición y está a cargo de la Escuela Estadal Luis Ramírez Chacón, adscrita a la Dirección de Educación del Estado Táchira, ubicada en la calle 5, número 5-128 de La Concordia, como punto de referencia diagonal registro principal de San Cristóbal. Nuestras redes sociales en Instagram, @UELuisRamírezChacón, en Twitter, @RPALuisRamírez1 y en TikTok, @UELuisRamírezChe. Hoy 25 de octubre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo y directo desde la cabina Gustavo Villamizar de Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, Canal Táchira. Nos sentimos muy complacidos de contar con este espacio de radio escolar, ya que podemos expresar con nuestra propia voz en el diario acontecer educativo. Siendo las 9 y 11 minutos, presentamos a las personas que hacen posible Voces Escolares. Ante los micrófonos, Isabel Acosta, del quinto grado, sección A. Y Andrés Saavedra, también del quinto grado, sección A. Nuestra efeméride en la voz de Oriani Porras, del sexto grado, sección A. Avance informativo a cargo de Escuela Bolivariana Simón Bolívar. Voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa, el proyecto Radio Talento Tuvo Escolar. La movilización y los comunicadores de Luisito Informa a cargo de profesora Sonia Molina. En los controles, Robert Manrique. En la producción del libreto, licenciada Jessica Vivas, del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Escuela Estadal Luis Ramírez Chacón. Presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Canal del Canal Regional RNB 105.7 FM, Esteban Cárdenas. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Hoy a Luisito Informa tendremos como invitados especiales a la profesora Roseli Fernández, Coordinadora General de Educación Inicial, profesora Mayor Escalante, Coordinadora de Recursos para el Aprendizaje y Dirección de Educación, y a la pedagoga profesora Iraiza Rincón, directora de nuestra escuela Luis Ramírez Chacón. Así que, si quieres interactuar con nosotros o con nuestros invitados, puedes establecer contacto a través de las redes sociales, en Instagram, @UELuisRamírezChacón, en Twitter, @RPALuisRamírez1, en TikTok, @UELuisRamírezChe, o por el número telefónico de la Radio Nacional de Venezuela, Canal Táchira, 0276-353-0957. Por ahora los dejamos con un tema musical y al regreso la intervención de nuestros invitados. ¿Qué haré yo cuando no tenga en el bolsillo tres lucas? ¿Para qué? ¿Para qué? Para comprarle cintura, perejura, que ya el boche va a empezar. Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta bella, con ese color rojo en la bemba parece que ya está encandilada. Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta bella, con ese color rojo en la bemba parece que ya está encandilada. Yo quiero seguir cantando hasta por la madrugada para que siga bailando la negra cumba cumba jefa. Cumba cumba, que le dando cumba, cumba, de aquí para allá. Cumba cumba, negra bella. Cumba cumba, es que esta negra al bailar saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta bella, con ese color rojo en la bemba parece que ya está encandilada. Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta bella, con ese color rojo en la bemba parece que ya está encandilada. Yo quiero seguir cantando hasta por la madrugada para que siga bailando la negra cumba cumba jefa. Cumba cumba, y que le dando cumba cumba, de aquí para allá. Cumba cumba, mi negra bella. Cumba cumba. Si se toma un palo de ron, maraquea la cintura. Maraquea, maraquea. Baila con más sabrosura porque se pone a millón. Maraquea, maraquea. Si se toma un palo de ron, maraquea la cintura. Maraquea, maraquea. Baila con más sabrosura porque se pone a millón. Ay, de mi negra, ponle ritmo a tu cintura. Ven negra, que ya el boche va a empezar. Yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta bella, con ese color rojo en la bemba parece que ya está encandilada. Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta bella, con ese color rojo en la bemba parece que ya está encandilada. Yo quiero seguir cantando hasta por la madrugada para que siga bailando la negra cumba cumba jepa. Cumba cumba, sigue bailando cumba cumba, que está sudada cumba cumba, y grave en bola cumba cumba. Escuchas Voces Escolares, hoy a cargo de la Escuela Estatal Luis Ramírez Chacón y su programa de radio escolar Luis y te informa, hoy a través de la Radio Nacional de Venezuela RNB Canal Táchira 105.7 FM. Y como lo anunciamos, hoy tenemos tres invitados especiales que han aceptado la invitación para participar en este primer programa radial de las escuelas estatales. Comenzaremos con la licenciada profesora Roselis. Buenos días, profesora Roselis, bienvenida a Voces Escolares. Buenos días para todos, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes, muy alegre y muy orgullosa de ver la participación de estos niños y niñas como se desenvuelven hoy día en este programa de radio, muy contenta. Profesora, queremos felicitarla por el plan de escuelas abiertas que se realizó en el mes de agosto en las escuelas estatales. ¿Nos podría contar qué actividades se desarrollaron en este plan vacacional? Sí, cómo no. Bueno, la finalidad de este plan de escuelas abiertas era para que los niños estuvieran un espacio recreativo, un espacio de relajación, actividades de esparcimiento total para que los niños a nivel del Estado, que contamos con la participación de todas las escuelas, pues fueran con actividades recreativas, actividades de mucho esparcimiento para cada uno de ellos. Excelente, profesora. ¿Y qué expectativa nos trae usted para este inicio del periodo escolar 2022-2023? Bueno, empezamos con muchas expectativas. Fíjate que estábamos realizando el mes de la educación inicial, las celebraciones, algo muy importante en este mes de octubre, porque son todas las actividades donde se propician aprendizajes para los niños, experiencias, donde participan todos los municipios, de verdad están abocados y yo estoy muy contenta y muy agradecida con todos por el trabajo. Se ve la dedicación, el esfuerzo de todos para colocar su granito de arena y que esto se lleve a cabo y se realice de manera exitosa. Actividades donde los niños se fomenta la lectura, se fomenta la creatividad, actividades de cuentos, trabalenguas, actividades especiales para ellos en su mes. ¿Qué opina usted de la radio hecha por los propios estudiantes para el aprendizaje? Me parece espectacular, me parece una iniciativa muy linda de parte de la profesora Marjorie. Por ustedes, los felicito, se desenvuelven muy bien. Es un programa muy dedicado, muy nutritivo y de verdad los felicito a ustedes y a la escuela participante. Recordamos a la audiencia de Radio Nacional de Venezuela que estamos conversando con la profesora Roseli. Hoy en nuestro espacio Voces Escolares. A cargo de los estudiantes de la Escuela Estatal Luis Ramírez Chacón. Cuéntenos, profe, ¿y le gustaría participar en radio escolar realizados por escuelas estatales? Sí, claro, bueno, nuevamente si me invitan estaría muy agradecida. Me parece que es un programa lleno de aprendizaje y donde todos pues estamos dispuestos a aprender cada día más unos de otros. Hemos visto escuelas muy bonitas en este inicio de año escolar. Háblenos de eso. Bueno, las escuelas todas están abocadas en lo que es el tema de Navidad, el tema de decoración de cuanto al mes de la educación inicial. De verdad, pues agradecido con todos. Y es un trabajo que se lleva mancomunadamente en equipo, desde Dirección de Educación y bueno, con los directores que son el pilar fundamental de cada institución y los docentes que sin ellos pues no estaríamos nosotros, ¿no? Abocados aquí hoy día con nuestro vértice, como lo mandó también nuestro presidente Nicolás Maduro, que son los héroes y heroínas de esta pandemia, de esta situación que hemos venido llevando y saliendo pues airosos de todo. Por cierto, aprovechando la ocasión, profesora, usted cordialmente está invitada a nuestra actividad deportiva del 26 de octubre, es decir, mañana. Los estudiantes de educación inicial, junto con sus docentes del aula, especialistas, coordinadores y representantes, estarán en el Parque Metropolitano a partir de las 8 a.m. Tendremos dinámicas, juegos, tradiciones, de ronda, gincana, mucha diversión y algo muy importante que no se pueden perder. Y es la vendimia para autoestima de nuestra escuela. Le recordamos los pastelitos de la señora María y la chicha del profesor Héctor Manuel. ¡Mmm! ¡Son deliciosos! Ahí estaremos. No me pierdas esa invitación. Allá voy a probar los pastelitos de la señora María. Con mucho gusto. Sí, señora, allí estaremos. A ver, profesora Roselia, díganos, ¿qué actividades tiene planificadas para las niñas y los niños de las escuelas estatales en el mes de diciembre? ¿Tendremos parrandón navideño? Sí, claro, por supuesto, tendremos el pesebre viviente, tendremos el parrandón navideño, tenemos muchas actividades, pero no se las puedo adelantar porque si no, no son sorpresas. Actividades para ustedes en diciembre. Para un próximo programa, le recordamos a la audiencia, para hoy que estamos en el programa de Voces Escolares por el canal regional de Radio Nacional de Venezuela. Si quieres interactuar con nosotros o con nuestros invitados, puedes establecer contacto a través de las redes sociales en Instagram, @UELuisRamirezChacón, en Twitter, @RPALuisRamirez1 y en TikTok, @UELuisRamirezChat. O por el número telefónico de la Radio Nacional de Venezuela, Canal Táchira, 0276-353-0957. Escuchas Voces Escolares. Thank you. Estamos de regreso en Voces Escolares por Radio Nacional de Venezuela 105.7 FM. Recibimos a la profesora Rosely Guerrero, Coordinadora General de Educación Inicial de Dirección de Educación del Estado Táchira. Bienvenida. Nos gustaría que nos hablara sobre la celebración de la educación inicial. Sabemos que inició el 17 de octubre y terminará el 1 de noviembre. ¿Qué actividades se han desarrollado en las escuelas estatales? Bueno, hemos venido... Vamos a identificar la estación y ya regresamos. Ya regresa Voces Escolares. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. RNB Noticias Táchira, enfocando la información en nuestra región a través de la 105.7 FM. RNB Noticias Táchira, la información regional procesada y presentada como usted quiere. A continuación, un avance informativo de la Gobernación del Estado Táchira. Primer mandatario regional, Freddy Bernal, le entregó al Ejecutivo Nacional algunas propuestas que agilizarían los trámites administrativos para la importación y exportación por la frontera colombo-venezolana. Para eso hay un gobernador del Táchira, que ahora puede llevar la voz de los tachirenses al alto gobierno. ¿Qué sugerí yo? Que se instale una comisión del CENIA, del Ministerio de Tierra, del Ministerio de Comercio en Táchira, para que evalúe el impacto de eso sobre la inflación, porque somos gente de frontera, eso no es nada extraordinario. Entonces yo ayer le sugerí a Jorge varias cosas. Le sugerí, vamos a ver qué acuerda. Uno, que se instale una comisión que evalúe el problema Táchira, Mérida y Trujillo, porque afecta a toda la zona andina. Dos, que se establezca una taquilla única de comercio exterior, y sugerí que la taquilla única se coloque incluso en San Antonio del Táchira, porque ¿para qué vamos a mandar la gente a Caracas, a 1200 kilómetros, a dar tumbo y tambo por allí, ¿verdad? Y llegan a Caracas y la burocracia y no los atienden y lo mandan para allá y lo mandan para acá y pasan dos y tres meses cuando puede haber una taquilla única en San Antonio del Táchira. Trámites administrativos de importación y exportación no se hagan en Caracas. ¿Por qué? Se hagan mínimo en San Cristóbal. ¿Para qué vamos a enviar el comerciante de aquí, de la frontera, a Caracas, allá, a dar

Nos gustaría que nos hablara sobre la celebración de educación inicial. Sabemos que inició el 17 de octubre y terminará el 1 de noviembre. ¿Qué actividades se han desarrollado en las escuelas estatales? Las actividades que hemos venido llevando a cabo han sido festivales literarios, festivales de gastronomía, encuentros deportivos, encuentros culturales, todo para el bienestar superior de los niños y niñas. Les cuento que en nuestra escuela Luis Ramírez Chacón también han desarrollado actividades muy variadas. Por ejemplo, las docentes de educación inicial dieron a conocer los logros que han alcanzado desde 1946, fecha se da inicio como escuela, aunque solo funcionaba el primero al cuarto grado. Esa casa estaba alquilada en ese momento, pero en 1959 el gobierno estatal decide comprarla y la amplía clases hasta el sexto grado. En el año 2013, bajo la dirección de la profesora Yasneidy Mora y la docente Janet Galaviz, se realizó un proyecto que duró 8 meses y trataba de la construcción de un nuevo salón de clases, recibir a los niños y niñas que cursarían el primer nivel de preescolar. Desde ese entonces, la escuela se conserva así tal cual como ustedes la conocen. Así es, Andrés. Las docentes de educación inicial, con el apoyo de los especialistas y coordinadores de ambos turnos, han desarrollado las siguientes actividades: elección y coronación de la madrina de cada nivel, experimentos, festival literario con realce a nuestras costumbres y tradiciones, la elaboración de la revista Tricolor. Además de efemérides, ayer fue el homenaje Amor a la Patria, mañana tendrá el encuentro deportivo y el día lunes nuestra escuela será sede para el encuentro de pequeños científicos. Allí participaron varias escuelas. Muy movido este mes para nosotros los estudiantes. Tienes mucha razón, Isabela. Profesora, las docentes de inicial recibieron alguna formación de parte de su coordinadora de estas actividades que se realizarán con los más pequeños. Por supuesto, las docentes reciben toda esa información desde la gerencia a cargo del profesor Junior Clavijo y en mi caso particular el profesor Jesús Aponte, que es de la división de docencia, se bajan las diferentes orientaciones pedagógicas a las distintas instituciones con las que cuenta el Estado para el nivel de inicial. Claro, está bajo las intencionalidades de las enseñanzas para su edad. Bien, ¿qué otros programas de la Dirección de Educación participan en este mes de celebración de educación inicial? Tenemos lo que es recursos para el aprendizaje, lenguas extranjeras, la cultura, educación física, deporte y recreación. Tenemos lo que es manos a la siembra. Todos esos programas pues trabajan mancomunados con la educación inicial. ¡Qué bueno, profe! Profe Roseli, cuéntenos, ¿qué actividad realizarán los docentes de inicial en el mes más bonito del año? Es decir, ¿qué harán en diciembre? Vamos a realizar lo que es un pesebre viviente, vamos a realizar el parrandón. Se tienen varias sorpresas. No las puedo mencionar todas aquí porque son sorpresas que tenemos desde la Dirección del Estado para todos ustedes. Agradecemos toda la información suministrada, profesora. Gracias por estar aquí en la primera edición de Luisito Informa, en el espacio Voces Escolares por Radio Nacional de Venezuela por la 105.7 FM con acento tachirense. Profesora Roselis, usted también está cordialmente invitada para que mañana asista al encuentro deportivo de nuestra institución con todos los niños, docentes y representantes de educación inicial. Allá la esperamos. Vamos a identificar la radio y ya volvemos. Espejos de laguna, centinela de palmera que se asoma con la luna. Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos, como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo. corazón, no ver más tu amanecer. Ni al cimarrón, ni la mata, ni la garza que levanta. Con el cabresto te dejo amarrado, mis amores. Gota a gota que te cuente mis penas el tinajero. Ya tu arestín mañanero no me mojará los ruedos, ojos lloré. Mañana cuando me vaya te quedarás tan solita, como becerro sin madre, como morichal sin agua. Sabana. Sabana. Voces escolares. Se encuentran con nosotros Leslie Martínez, Crashel Ramírez y María Morales, estudiantes del séptimo semestre de Básica Integral, Universidad de los Andes, quienes traen acompañamiento hoy en cabina con nosotros los niños de la institución Unidad Educativa Estatal Luis Ramírez Chacón, ubicados en La Concordia. ¡Bienvenidas! Si nos estás sintonizando en este momento, te damos la bienvenida a nuestro programa Voces Escolares por la 105.7 FM con acento tachirense, hoy a cargo de los estudiantes de la Unidad Educativa Estatal Luis Ramírez Chacón en su segunda edición. A las 9:43 de la mañana recibimos a nuestra segunda invitada del día, hoy, a la profesora Marjorie Escalante, Coordinadora General de Recursos para el Aprendizaje de la Dirección de Educación. Gracias, bueno, buenos días para todos y bienvenidos también ustedes por estar acá el día de hoy haciendo de esta radio una voz escolar. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida, profesora. Queremos felicitarla por la gestión que ha estado haciendo de la coordinación de recursos para el aprendizaje. Sabemos que en el periodo escolar 2021-2022 se dio inicio el proyecto de robótica en todas las escuelas estatales. ¿Puede contarnos cómo surge esa idea? Bien, bueno, la idea de la robótica está entre los pilares emanados por el Ministerio de Educación, ¿sí? Lo que es la ciencia y la tecnología educativa. La idea del profesor Junior Clavijo como director de educación es lanzar el proyecto nuevamente e incentivar a cada niño y cada niña de cada institución educativa a crear un robot, ¿sí? A crear a través de material reusable lo que es la oportunidad de construir algo productivo. Y de allí nace lo que es la robótica y, por supuesto, el éxito que tuvimos para todos en general. ¡Excelente! Durante el desarrollo de ese proyecto educativo se vivió una experiencia única donde nuestros compañeros de estudio de todas las escuelas estatales junto con los docentes y representantes demostraron que realmente hay mucho talento, creatividad y disposición para hacer las cosas. Profe Marjorie, cuéntenos usted, ¿qué vamos a tener para este trimestre en cuanto a la tecnología? Pues fíjate, para este primer trimestre, lo que es octubre y diciembre, tenemos muchas sorpresas también. Estamos preparando un proyecto muy importante a nivel estatal en todas las instituciones que incluso ya empezaron con esa capacitación, porque lo que queremos es que la tecnología se desarrolle un poco más en un ámbito más grande. Esta vez tenemos preparado lo que va a ser trabajar a través de animaciones, trabajar a través de muñecos animados, por así decirlo, pero en la parte digital, donde cada uno de los niños y niñas tendrá la oportunidad de crear, ¿sí?, una nueva historia en lo que es la robótica. Sí, profe. A ver, adelántenos algo. ¿Vamos a tener una mega exposición como lo fue en el mes de julio en el Pabellón Venezuela o será para finalizar el periodo escolar? Sí, fíjate que uno de los lineamientos del licenciado Junior como director de educación, debido al éxito que tuvo la robótica, es eso, que la robótica empiece todo el año escolar. Es por eso que estamos haciéndolo por fases, octubre-diciembre, lo que es la fase 1, enero-abril, fase 2 y por supuesto la mega exposición para el mes de julio de lo que es la Expo Robótica, ¿sí? Es por eso que estamos ahorita paso a paso estableciendo la comunicación con cada uno de los profesores, por supuesto a nivel estatal, para que la robótica sea un éxito, pero cada lapso escolar. Profesora, su opinión sobre los programas de radio escolar que hemos venido haciendo desde las escuelas. No, contenta, porque de verdad ver el trabajo que se está realizando en cada institución, de que los niños y las niñas sean los protagonistas de la radio, de que ustedes son los que están acá el día de hoy participando y que manejen este tipo de actividades significativas, pues significa mucho, valga la redundancia, para nosotros a nivel educativo. Son ustedes los protagonistas, son ustedes los que hacen la radio y eso a nosotros nos alimenta muchísimo más. En esta Navidad, Liberator se vestirá de San Nicolás, nos visitará en las escuelas. Eso lo decirá al regreso. Le recordamos que estamos en sintonía Voces Escolares y nos puedes escuchar todos los martes de 10 a 9 de la mañana por la 105.7 FM con acento tachirense. Nuestras redes sociales para que establezcan contacto son en Instagram @UEE Luis Ramírez Chacón, en Twitter @RPA Luis Ramírez 1 y en TikTok @UEE Luis Ramírez Che. Y si quieres llamarnos, hazlo a través del número telefónico de la Radio Nacional de Venezuela, Canal Táchira, 0276-353-0957, 0276-353-0957. Vamos con una pausa musical y al regreso continuaremos hablando con nuestra invitada profesora Marjorie Escalante, coordinadora general de recursos para el aprendizaje de Dirección de Educación, quien nos dirá si Liberator se vestirá de San Nicolás en esta Navidad. ¡Ya volvemos! Seguimos en vivo y directo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, Canal Táchira, en Voces Escolares. Hoy a cargo de la Escuela Estadal Luis Ramírez Chacón. Continuamos con la profesora Marjorie Escalante. Profesora, dejamos dos preguntas al aire. ¿Veremos a Liberator vestido de San Nicolás? ¿Él visitará a los niños en sus escuelas? Claro que sí. Vendrán muchísimas sorpresas para ustedes con Liberator y sí lo verán vestido de Santa Claus. Pero eso lo dejaremos como sorpresa. Muy bien, profesora. Esperamos que Liberator pueda cantar y bailar, gritar y aguinaldos venezolanos con los estudiantes. Sería muy divertido ver un robot moverse a ese ritmo tan venezolano. Por favor, su mensaje a los docentes, niñas, niños y representantes que a esta hora nos están escuchando por la 105.7 FM. Bueno, ánimos, que viene un año escolar muy, muy, pero muy movido y por supuesto felicitarlo desde ya porque el trabajo se está realizando de la mejor manera. Muchas gracias, profesora Marjorie Escalante, por haber asistido hoy a nuestra primera edición de Luisito Informa en Voces Escolares, escuchando a la Coordinadora General de Recursos para el Aprendizaje de Dirección de Educación. Muchas gracias por acompañarnos, profesora, y también le decimos que está cordialmente invitada a nuestra actividad de encuentro deportivo. Será mañana en el marco de la celebración de educación inicial en el Parque Metropolitano a partir de las 8:30 a.m. Allí podrá degustar ricos pasteles, chicha, hasta los dulces típicos de nuestra región, tortas, gelatinas y mucho más. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, allí estaremos. Escuchas en Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, la señal que recorre la patria, con acento tachirense, en el espacio de los estudiantes, Voces Escolares. Hoy a cargo de la escuela está Luis Ramírez Chacón, en su primera edición de Luisito Informa. Vamos a una pausa musical y al regreso escucharemos nuestra sección Un Día Como Hoy, en la voz de Oriani Porras, estudiante del sexto grado, sección A, quien nos dirá las efemérides de los hechos más resaltantes del mes de octubre. Ya volvemos. Con Voces Escolares por Radio Nacional de Venezuela 105.7 FM con acento tachirense. Y ahora llega el momento de escuchar a nuestra compañera Oriani Porras en la sección Un Día Como Hoy. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra sección Un Día Como Hoy. Aquí conoceremos algunos hechos históricos, en este caso del mes de octubre. La efeméride central de este mes es el Día de la Resistencia Indígena. Es una memoria celebrada cada 12 de octubre que conmemora aquellas luchas en 1492 de los pueblos indígenas en defensa de su cultura contra los colonizadores españoles, luego de que el marinero genovés Cristóbal Colón llegara al continente americano. Y hasta aquí tu sesión de Un Día Como Hoy. Les habló Oriani Porra, estudiante del sexto grado de la Unidad Educativa Estatal Luis Ramírez Chacón. Ya son las 9. Ya son las 9:53. Andrés, ¿a quién recibimos ahora los micrófonos de Voces Escolares? Isabela, ahora le damos la bienvenida a la pedagoga profesora Iraiza Rincón, directora de nuestra unidad educativa estatal Luis Ramírez Chacón, quien nos acompañará en la última parte de Luisito Informa. Bienvenida, profesora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, feliz y contenta de estar aquí y sobre todo de ver a los alumnos de mi institución que hoy nos engalanan con ese tremendo programa. De verdad, feliz y contenta. Felicitar a la profe Marjorie, a la profe Jessica y a todo el equipo de Dirección de Educación por este espacio que nos regalan. Feliz de estar aquí. Muchas gracias, profesora, por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo estuvo ese retorno a clase de la Luis Ramírez Chacón? ¿Cuántos niños asistieron el pasado 3 de octubre a las aulas? ¿Qué actividades de recibimiento realizaron? Bien, bueno, el día que nos incorporamos, como ustedes bien lo dijeron hace rato, la institución se engalanó, tuvimos actividades recreativas, hubo una asistencia masiva de niños por parte de los dos turnos y todos felices regresamos. Le dimos una bienvenida a ustedes que no sé si recuerdan que hasta aplausos recibieron. Profesora, déjeme felicitar a todo y cada uno de los docentes y personal de apoyo que labora la institución, ya que en los lunes la escuela estaba muy bonita, llena de color y alegría, muchos globos, carteleras y puertas con hermosas decoraciones, aún disponible de cupos. De ser así, explíquenos en qué turno y qué requisitos deben llevar los representantes para escribir a sus hijos. Bueno, tengo disponibilidad de cupos, no mucho, pero sí tengo, sobre todo para el turno de la tarde, tengo en educación inicial en los tres niveles y tengo entre cuarto, quinto y sexto grado. Los requisitos, pues si viene de otra institución, debemos de darle la constancia de aceptación de cupos para que puedan retirar sus documentos en la institución donde vienen. Y si vienen fuera del país, pues traernos toda la documentación firmada y avalada para poder recibir a esos alumnos. Sí tenemos algunos cupos disponibles, no mucho, pero sí, sobre todo turno de la tarde. ¡Qué bueno! Entonces, queridos oyentes, atentos a tan importante información. Profesora, por favor, nos indica la dirección, horario de clases y cómo pueden contactarlos. Ok, la dirección es calle 5, número 5-128, La Concordia, punto de referencia, diagonal a el registro principal. Horario, estamos en el turno de la mañana de 7:30 de la mañana, 12 del mediodía, y en el turno de la tarde, 1 de la tarde, 5 p.m. El teléfono 0276-347-6003 es el teléfono de la institución. Excelente, profesora. ¿Qué puede decirnos de la celebración a propósito de la Semana de Educación Inicial en la escuela? ¿Qué actividades van a realizar? Las actividades ya las han nombrado, ya los nombró la profe Roseli, las nombró la profesora Marjorie. Mañana la actividad que tenemos, que queremos el apoyo de todos, es en el Parque Metropolitano a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, donde tendremos una pequeña vendimia para gastos de la institución. Y sobre todo, pues eso, la invitación para eso. Por el día de hoy, llegamos al final. Voces Escolares. Hoy en la escuela estaba Luis Ramírez Chacón en su primera edición de Luisito Informa, bajo las orientaciones de nuestra coordinadora de recursos para el aprendizaje, la licenciada Jessica Viva. Recordándoles una vez más la invitación para mañana al encuentro deportivo que se realizará en el Parque Metropolitano a partir de las 8 a.m. Así es, Andrés, mañana todos a ponernos el mono, la franela y las botas de goma para poder disfrutar de todas las actividades, los juegos tradicionales, las gincanas y sobre todo de la vendimia que se estará desarrollando con ricos platos y dulces típicos para la autogestión de la escuela Luis Ramírez Chacón. No se lo pueden perder. Agradecida también a nuestros invitados por su tiempo, su presencia y a la participación. Un agradecimiento especial al canal regional de Radio Nacional de Venezuela por abrir su parrilla de programación y su micrófono a la Escuela Estadales y por el retorno de Voces Escolares. Nos despedimos en nombre de Presidencia del Sistema de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, Dirección del Canal Regional RNB 105.7 FM, Esteban Cárdenas, Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán, Avance Informativo a cargo de Liceo Nacional Ángel María Duque, Grita, Municipio Jauregui. Voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento Tu Vez Escolar. La movilización de los comunicadores de Luisito Informa a cargo de profesora Sonia Molina. En los controles, Robert. En la producción de libreto, licenciada Jessica Díaz, del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Escuela Estadal Luis Ramírez Chacón. Nuestra efeméride es en la voz de Oriani Porras. Ante los micrófonos, Isabel Acosta, del quinto grado, sección A. Y Andrés Saavedra, también del quinto grado, sección A. Chao, chao, hasta la próxima. Chao. Y hasta aquí, Voces Escolares. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Esto es publicidad. La alcaldía del municipio Cárdenas y su alcaldesa Marta Gallo trabajan para mejorar los servicios públicos y brindar bienestar, seguridad y felicidad a toda la gente de Cárdenas. La alcaldesa